gran metrópoli. 1, 2, 3. Vamos a hacer un evento de memoria que consiste que mientras los compañeros que siempre nos han acompañado, el grupo musical Raíz de Origen canta, vamos a encender las velas. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo Raíz de Origen. Estamos hoy aquí acompañando este movimiento con todo el corazón y con toda la, pues con toda la voluntad, en apoyo pues a este movimiento y a este y a esta nueva fuerza nueva que es muy antigua, ¿no? Y estamos aquí acompañando con la música. Venimos ya hace unos años acompañando este movimiento, firmes y con la convicción de que las cosas van a cambiar, con la esperanza de que de un nuevo futuro, con la esperanza de un nuevo tiempo, y a través de la música y de la reflexión intentamos llevarles un mensaje de resistencia y de esperanza. Vamos a tocar una canción que se llama La Fuerza del Amor Universal. Thank you. Bueno, la siguiente canción se llama La Voz. Queremos hacer también, pues, esto es un acto de memoria, reivindicar, que no queden en el olvido y que, pues, a través de la música y el arte, pues, podamos también darle fuerza a estos movimientos, al movimiento, a la resistencia y alas, pues, a todos estos compañeros. Thank you. Bueno, la siguiente canción se llama Hermanos Unidos. Esta canción fue escrita en inspiración para darnos ánimo en estos tiempos difíciles que vivimos todos, cada uno desde nuestras luchas internas y como sociedad. Entonces esperemos que la disfruten, que la bailen, porque la luz del nuevo amanecer viene, ya está llegando. Se está gestando una nueva alianza que traerá la libertad a la gente que está despertando del profundo sueño que sufre la humanidad. Despiértense pues quienes están oyendo el canto que proviene de la ley universal, que dice que todos hijos del territorio somos descendientes del linaje espiritual. Hoy somos más despiertos ya. El amor gobernará, el amor gobernará. Hoy somos más conscientes ya. El amor gobernará, el amor gobernará. Bueno, muchas gracias. Somos Raíz de Origen, somos Movimiento, somos uno en este momento, somos todos y vamos para adelante. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Que no los devuelvan. Metrópoli 1, 2, 3.